Bueno, digamos que es una costumbre dentro de la Unión Cívica Radical. Las internas siempre decimos que fortifican el partido, producen renovación, y esperemos que esta vez sea así. A mí personalmente las internas no me gustan, soy un hombre de diálogo, siempre me ha gustado conversar con todos los afiliados, casi nunca he entrado en interna, pero esta vuelta se dio así, y bueno, adelante con una pequeña interna, con amigos de la otra lista, como en el caso de Mariano, que es un muchacho de la juventud, que es una buena persona. Así que juntos trataremos después de que pase el domingo. Uh-huh. Quien gane se tiene que hacer una lista en común. ¿Se agotó el diálogo, decía Pedro? No. Fue una circunstancia bastante atípica lo de esta interna. Nosotros, me refiero yo y al grupo que me acompaña, habíamos hecho una lista para presentarnos a nivel Olavarría solamente, que es en realidad lo que nosotros queríamos, porque veíamos que el comité estaba despoblado, con poca gente. Granja, que en su momento había hecho lo que había podido, pero no había logrado levantar la actividad del comité. Así que hicimos una lista. Cuando quisimos acordar, del otro lado había otra lista. Ellos tomaron la lista de Alfonsín, que en definitiva era la lista que me corresponde a mí por una cuestión de experiencia, de años y de militancia política. Y bueno, me quedó esta lista, y tratando de colaborar con el partido nos pusimos a trabajar y aquí estamos. ¿Cómo le va, Capuano? Agostina lo saluda, buenos días. Ah, buen día, Agostina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hoy presentan esta lista, ¿verdad? Hoy nosotros vamos a presentar esta lista. Es una lista de gente de Olavarría, es una lista de gente buena. Me gustaría nombrar algunos de ellos porque realmente no? Se ha centralizado un poco la publicidad en mi persona, cosa de la cual no estoy acostumbrado. Porque nosotros tenemos gente que en este caso que me acompaña con mucha trayectoria política, profesional, como sea en el segundo puesto, tenemos a la ingeniera Germiliac, tenemos a la ingeniera Susana Nolasco, que fue también rectora de la universidad local, como delegada al Comité Nacional, y tenemos después la doctora Pamela Dufour, tenemos al ingeniero Ferreira, Lalo Ferreira, que también es de la facultad. En fin, tenemos un conjunto de jóvenes también como Mauricio Frascaroli, como Leo Bretti, otra gente de la juventud, o sea, toda gente joven. Por eso cuando se dice que no hay renovación, no. En mi lista hay una renovación casi total. El doctor Guillermo Arrondo, que también va a estar colaborando con nosotros. Lo cual esto me place mucho que haya gente así, que no solamente quede circunscripto a una persona en la lista. Pedro, ¿qué panorama imagina después de las internas, ya el lunes, ¿no?, 7 de junio? No, seguramente que el 7 de junio, por supuesto que va a haber un ganador y un perdedor. Y en ese caso, lo que se instrumenta a través de nuestro partido es que son dos personas van por la lista triunfante y una por la perdedora. Se hace una lista en común, creo que en eso no va a haber problema, gane quien gane, y a partir de ahí tendremos que buscar qué es lo mejor para la Unión Cívica Radical. Que esta unión produzca de una vez el despegue. No debemos olvidar que la Unión Cívica Radical de nuestro partido hace años que está despegada del éxito. Y cuando digo está despegada del éxito, ustedes recuerden bien que nosotros desde el año 2005-2006 no tenemos representación en el Consejo. Después de toda una vida y una trayectoria en la cual hemos estado siempre, y la mayoría de las veces, a través de la figura de Severi, hemos estado siempre con mayoría total y hemos sido gobierno. Y nos encontramos, en un momento determinado de nuestra historia política, con que no tenemos un solo concejal. Así que ardua tarea va a ser de la comisión que venga, sea cual fuese la que gane, para volver a tener esos laureles, que no digo que lo tendremos en la magnitud que lo teníamos como en la época de Severi, pero sí es cierto que realmente necesitamos tener, o sea, Olavarría necesita un partido fuerte como es el de la Unión Cívica Radical. Eso creo que es innegable. Como también necesita el Partido Peronista. En este caso, por supuesto, yo me ocupo de la Unión Cívica Radical. Así que esperemos con los chicos de la otra lista, más los chicos que están en la nuestra, que puedan trabajar en común y sacar el partido adelante, sacarlo de este ostracismo y de esto ser siempre segundo, tercero, cuarto, o en algunos casos hemos sido quinto. Perico, bueno, escuchando los nombres que mencionaba usted, sí. Una de las representantes justamente de la UCR que estuvo en el Consejo últimamente es la ingeniera Nolasco, ¿verdad? Exacto, sí. En este caso la ingeniera Nolasco va a ser representante nuestra, está claro. En la lista, no a nivel local. Lo que está la ingeniera Nolasco es delegada al Comité Nacional. Claro. Delegada al Comité Nacional, y en este caso han tomado una persona de Olavarría. Se ve que, en fin, que la gente que tenemos nosotros es gente valiosa, que han acudido también a ella. Y como digo, repito, los otros nombres también son, si no nuevos, porque ya tienen su trayectoria política, pero son nombres que podemos empezar a barajarlos ya en la nueva política olavarriense. Uh-huh. Yo lo que quiero hacer, si me permitís, Omar, es una invitación general a todos los radicales y a todos los amigos que tenemos en Olavarría. Radicales cualquiera sea su rango y su filiación en cuanto a sectores, porque hoy vamos a presentar la lista. Vamos a presentar la lista, queremos presentarla a nuestros amigos, con la presencia del periodismo, después tendremos una pequeña reunión, un ágape también, porque vamos a descubrir una placa granítica, que fue donada por la familia Barbieri de Sierra Chica, fue gestionada por el señor Aníbal Baldini. Entonces, en la sala principal vamos a descubrir esta placa. Por eso queremos hacer una invitación muy amplia a todos los radicales. Ya no hago cuestión de lista a esta altura. Ya no habría motivo para hacer cuestión de lista. Invitarlos a todos a que se hagan presentes con nosotros y poder charlar, conversar y empezar a pensar lo que va a pasar la semana que viene. Pedro, le consulto también a usted, sí. Un hombre que siempre acompañó, y lo hemos hablado incluso en otros espacios informativos, siempre acompañó a Alfonsín, al diputado actualmente Ricardo Alfonsín, que ayer pasó por Olavarría, también en el marco de, por supuesto, de esta interna, ¿no? Con vistas a lo que puede ocurrir el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, en los distintos distritos, y por eso los está recorriendo. Usted recién dijo, bueno, nos encontramos con que la otra lista había tomado ya la lista de Alfonsín. ¿Cómo lo vive a todo eso? No, digamos con cierta rareza, porque yo lo he repetido, no quisiera repetirme tanto con el doctor Alfonsín, pero debo decir que yo desde el año 1972, que nosotros con el doctor Alfonsín, con el doctor Pastor, con Echeverri, con el señor Basterrechea, inauguramos en Olavarría el Movimiento de Renovación y Cambio, que por supuesto era alfonsinista. Él era un joven de 40 y tantos años, Alfonsín padre, que venía a hacerse las primeras armas de ese movimiento dentro de la provincia de Buenos Aires. Y eligió venir a Olavarría y nos eligió a nosotros, que éramos gente medianamente jóvenes, para que pudiéramos instrumentar este movimiento en Olavarría. Así lo hicimos. A partir de ese momento, continuamos siempre en ese movimiento de alfonsinista. Y yo fui representante, me llamaba él también, aún siendo presidente, ha llamado a mi casa para algún tema que le podía ser de su importancia. Y después, cuando deja la presidencia, por supuesto que también, infinidad de veces me ha llamado para hacer reuniones aquí en la séptima elección electoral. Por supuesto que yo era, llamémosle así, el representante de él, hasta que después hicimos una lista, como no queríamos meterlo a nivel provincial, porque tampoco se sabía que iba a haber interna. Hicimos una lista con algunos amigos, como en el caso del escribano Luca, del ingeniero Villacomo, y fundamentalmente con una figura tan ascendente como es la del doctor Matías Chiosa y otra gente del partido. Queríamos hacer una lista solamente local. Y así fue como iniciamos nuestro trabajo, para hacer un aporte más, que yo en mi caso particular decía, creo que va a ser el último aporte que le puedo hacer al partido. Pero las circunstancias se dieron de otra manera. Unos días antes de que se terminase los plazos, aparece esta lista de los chicos. Bueno, también ellos se consideraban alfonsinistas, así que pusieron la lista, tomaron la lista 7, que yo creía en su momento que me correspondía a mí. Bueno, y digamos, en buen romance, fue la silla vacía que me quedó, me tuve que sentar en ella, que es la 115. Bueno. Pero lo cual no reniego de eso tampoco, porque son gente radical, en definitiva, gente del partido que están buscando lo mejor para el partido. Así que a partir de ahí estamos trabajando en esta lista, tratando de hacer lo mejor posible. Perico, hemos recibido algunos llamados de gente que dice que es afiliada a la UCR y no figura en el padrón. Sí, eso es exacto, sí. ¿Qué sí, puede pasar? Es realmente lamentable lo que pasa con los padrones. En un primer momento yo pensé que podía haber alguna travesura porque justamente eran toda la gente de la línea nuestra, las que falta, todas, una gran mayoría. Pero después me enteré que también en la otra lista, en la lista de Mariano, también faltaba. Así que me di cuenta que esto era una desorganización del Comité Provincia. Sí, Alfonsín está haciendo declaraciones y dice que se están dando muchas desprolijidades en todos los distritos de la provincia. Sí, exactamente, y tiene razón porque acá hubo padrones que llegaron con nombres determinados. Le avisamos a esa gente que votaba, le llevamos la boleta. Ocurre que después cuando venían lo que se llama padrones actualizados, nos encontrábamos con que esas mismas personas que le habíamos avisado que figuraban, ya no lo estaban. Con lo difícil, esto es un gran malestar. Con lo difícil que es desafiliarse, no figurar un padrón es medio raro, ¿no? Sí, no, realmente eso. No sé a qué atribuírselo en un primer momento, pensé que eran travesuras de algunos, pero no, pienso que esto ha sido desprolijidad desde el Comité Provincia, porque nosotros teníamos gente como le digo, en el caso de Aníbal Baldín, en el caso de Matías Chosa, el ingeniero Dillacomo, teníamos gente muy valiosa, que aparecían los padrones y cuando venían actualizados, resulta que los habían dado de baja, sin saber el motivo. Hemos reclamado, hemos pedido, pero no, esto debemos tomarlo ya como que es desorganización total. Recordamos el domingo entonces el lugar y la hora, Perico. El domingo es desde las 9 de la mañana, algunas veces se ha publicado que es a partir de las 8, pero en este caso no tendría importancia, hasta las 6 de la tarde en la escuela normal. Perfecto. En la escuela normal y después sí, en la zona industrial tenemos en Loma Negra, en Hinojo, en Espigas y Sierra Valle. Bueno. Así que reitero, aprovechando este momento, Omar, la invitación para todos los amigos radicales, cualquiera sea su línea, que se presente, porque este es un homenaje al doctor Raúl Alfonsín, padre, el descubrimiento de esta placa que vamos a hacer en el comité y que se va a seguir llamando de aquí en adelante en nuestra sala principal, se va a volver a llamar Raúl Alfonsín. Perfecto. Bueno, y usted va por la lista de 115. Yo voy por la lista 115, espero que los vecinos de la barriga comprendan que esto es una interna que no es una interna sangrienta, es entre amigos, y por supuesto pido que me acompañen porque creo que este es un servicio que voy, tal vez, sea el último servicio que le pueda prestar al partido.